Después de sufrir tanto como quieren que lo llore, mientras ella es como panteón sin cruz y sin flores. Donde sembré dicha, mi cosecha fue de espinas, y en medio de un salitral blanquearon las ruinas. Ya no me queda nada de aquellos tiempos felices, dejó cada lagrimón hondas cicatrices. La prenda más querida se alejó de mi presencia, y con sal gruesa regó toda mi existencia. Arbolito sin sombra en la distancia perdido, donde las aves no van a poner su nido. Sin dueño que despiñó el aguacero, pesaros sola y mirar todo pasajero. Para que suelto el llanto sin consuelo ni esperanza, la soga sin fin que doy al fondo no alcanza. La prenda más querida se alejó de mi presencia.